Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Hola, hola, buenas, bienvenides a todos quienes se suman a este Aire Puro en su versión 855, primer capítulo de este programa sobre conflictos sociopolítico-ambientales de distintos territorios de este año 2025. Estamos dando inicio con distintas informaciones, noticias de cositas que están pasando en distintas zonas, con distintas temáticas que tienen que ver con la defensa del territorio y con propuestas también de una transformación social, ambiental de la revolución y de la organización. También una entrevista que se hace a una colectividad que está preparando, organizando un encuentro popular de software libre que se desarrollará entre el 31 de enero y el 7 de febrero en la región del Maule. Ahí, para que nos actualicemos también de todo lo que sucede con este importante tema que es software libre, ¿cierto? Cómo almacenamos y cómo comunicamos también, ya que la virtualidad se está haciendo cada día más presente en nuestras vidas, pero que lo hagamos como todo también cuando se quiere la transformación de manera libre. Así que entrevista sobre ese tema y también vamos a estar compartiendo algunos audios, algunos reportes de lo que fue en un encuentro internacional de rebeldía y resistencias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se realizó el 28 y 29 de diciembre del año 2024. Hay personitas, comunicadores de distintas partes del territorio, sobre todo de Abyayala, se convocaron a ese encuentro y desde ahí fueron generando distintos materiales. Entonces vamos a estar compartiendo un poquito de aquello. Musiquita rebelde, combativa, Yane Buenada también. Y noticias, como decíamos al comienzo. Esto es Aire Puro en su versión 855. Ciudad se está quemando, siento el corazón tan lleno de esperanza, porque tantas veces siento tanta rabia de perder la vida en solo un momento, cuando el alma se me cansa de llorar a mis amigues que partieron, cuando la vida entera se me cansa, solo encuentro el remedio en el fuego. Le faltan razones para frenar en seco y empezar de nuevo. Dime cómo puedo hacer si nos faltan canciones para explicarle al mundo cómo yo me siento. Si tú caminas sin rumbo, camina conmigo. Si somos muchos perdidos, hacemos caminos. Ven que te abrazo del frío y te canto al oído. Vamos a ver cómo el cielo dibuja el sentido. ¿Qué pasará? Tanta

Pero sé que en algún lugar lejos me voy a hallar con la chiqui y vamos a bailar. Al menos lo voy a imaginar, porque sé que ahora están, pero igual la vida nos va a alejar. Y ya sé que conocí sin ustedes, voy a destruir muros y paredes. Pa' donde vaya tejeré mis redes, reforestar el cerro, romper un Mercedes. Le pegaré al macho que se ponga jede. Y no voy a olvidar a toda especie animal que está siendo utilizada por el capital, que está siendo utilizada por el capital. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía, se está convirtiendo en una refinería. Ni animales, plantas o la ñaña que resistía, pero al menos mi mente no está vacía. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía, se está convirtiendo en una refinería. Ni animales, plantas o la ñaña que resistía, pero al menos mi mente no está vacía. No está vacía, no está vacía. Compi, vamos a pasear, donde nadie nos pueda escuchar, donde la gorra no se pueda enterar. Veo cómo se deforma el mundo en que vivía, se está convirtiendo en una refinería. Ni animales, plantas o la ñaña que resistía, pero mi mente no está vacía. No está vacía. Las disidencias, volveremos al bosque, recuperaremos la tierra, destruiremos la ciudad. Nos encontramos en este momento conectados virtualmente, mirando unas pantallas con unas letras aquí con un grupo de hackers. De hackers aquí de varios lugares de Chile. Por acá les saluda Nick, en este nickname de hacker. Conversaremos ahora en estos minutos con Joshua, con Félix, con Pineiden y con Anti respecto de un evento muy muy interesante que estamos organizando para el verano de este año 2025 en la región del Maule, en Palkibudis, un evento que hemos titulado Encuentro Popular de Software Libre y que constará de una serie de actividades bien interesantes y bien ajustadas a lo que el público, que ojalá sea particularmente del Maule pero también del resto de Chile, nos permita encontrarnos en este espacio comunitario. Buscamos así entonces compartir intereses, experiencias en el uso del software libre en diferentes áreas de trabajo a través de estas dinámicas formativas, de diferentes dinámicas y de diferentes conversaciones que hemos sostenido hace ya varios años. Entonces, para hablar de este encuentro popular de software libre, primero te saludo, Joshua, y te dejo esta primera pregunta o reflexión, o que nos cuentes un poquito la historia. ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo nace este evento? ¿Por qué estamos haciendo este encuentro de software libre, que no olvidemos decir que se realizará entre el viernes 31 de enero y el domingo 2 de febrero del 2025 en Palkibudis, comuna de Rauco, región del Maule? Joshua, te dejo la palabra. Hola a todas y a todos, espero que estén bien, les deseo un muy feliz año, saludos desde La Serena, Valle del Elqui. Y así es, este evento nace como consecuencia del Día del Software Libre, que fue desarrollado en octubre en Santiago. Fue un evento organizado por Hackerspace en Santiago, pero la idea de esto es aunar fuerzas para la descentralización del conocimiento informático, es decir, llevando a otras partes fuera de Santiago, fuera de la capital, ya dialogar con nuestro pueblo e invitarlo a ser protagonistas del uso y desarrollo tecnológico libre de Chile. Somos un grupo diverso, como podemos ver, compuesto por trabajadores de diferentes áreas, ingenieros, profesores, gestores culturales, estudiantes, artistas, y lo que todos tenemos en común, hacker, que siempre estamos estudiando, aprendiendo y compartiendo nuevas tecnologías libres, donde el usuario tiene la palabra final y él o ella puede adaptar libremente sus herramientas. Así que los dejo cordialmente invitados desde el día 31 de enero hasta el día domingo 2 de febrero en Palkibudis, región del Maule. Excelente, muchas gracias, Joshua. Desde allá de La Serena va a venir aquí a la región del Maule. Avanzamos ahora en la conversación y te saludo también, Félix, y te invito a contarle a nuestro público algo más sobre las coordenadas. Ya hemos dicho que es Palquibudis, que es región del Maule, que no es Santiago, que estamos descentralizando. Pero quien nos escucha ahora por radio, ¿cómo puede encontrar información respecto de este evento? ¿Dónde tenemos ahí alojado? Y cuéntanos más detalles sobre eso. Buenas, chiquillos. Bueno, pueden encontrar información de este evento en la página del Hackerspace Santiago, www.hackerspace.cl, y ahí van a encontrar un botoncito donde dice Encuentro Popular de Software Libre. Ustedes pinchan y van a encontrar toda la información. Ahí van a encontrar un afiche y también una inscripción en la que pueden responder una encuesta para nosotros tener claridad respecto de qué les interesa compartir, qué les interesa aprender y bueno, un montón de cosas más necesarias o interesantes para el evento. Y eso, este evento va a ser en la región del Maule y esperamos verlo allá. Están todos invitados. Muy bien, muchas gracias, Félix. Apuntamos también que este es un evento que se está desarrollando en colaboración de tres organizaciones, como es Hackerspace, aquí disponiendo el espacio web, la página que acaba de mencionar aquí Félix, hackerspace.cl, la Escuela Campesina Ismenio Ortiz Lizama, que es el lugar donde estaremos compartiendo, un lugar muy, muy lindo, muy, muy de campo, así, bien, bien adentrado en lo que es esta región, y Resaca Chile, que también ahí es un grupo de hackers a nivel nacional y me parece que hasta más lejano también, que está participando de esta actividad. A continuación, Pineiden. ¿Cómo estás, Pineiden? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuéntanos, por favor, cuál es la programación propuesta o cómo estamos abordando el tema aquí de las actividades que queremos desarrollar en este Encuentro Popular de Software Libre. Hola amigos y amigas, acá estamos organizando esta actividad en la región del Maule. Es una de las pocas instancias en la historia de nuestro activismo en que nos alejamos de Santiago, de la centralidad, y lo realizamos en un espacio que no solo no es una ciudad, sino un espacio educativo con sentido agrícola de trabajadores. Y la propuesta es una serie de actividades de conversación y enseñanza que tienen que ver con el empoderamiento tecnológico de las organizaciones y las personas de las comunidades también, que necesitan tanto para su vida cotidiana como para la producción y reproducción de sus actividades. Por ejemplo, la creación de afiches, pequeñas cápsulas de audio, edición de video, conocer sobre, por ejemplo, autoría y licencias de autor, ya irse como más en temas históricos, como limpiar un poco o resignificar el concepto de hacker o gente que se dedica a la tecnología, también conocer metodologías de educación y pedagogía, algunas herramientas súper importantes que existen, que no están tan difundidas, también empezar a construir una red de organizaciones y federación también de hacker spaces, si es posible, en que sea posible que en distintos lugares y espacios estén trabajando personas construyendo tecnología desde las bases, y así con un sentido profundo hacia la transformación social, hacia la creación de medios de comunicación, y también enfocamos mucho en la seguridad. Es importante considerar de que el factor tecnológico, aunque muchos los ignoramos o muchas personas u organizaciones no conocen mucho, manejan solo WhatsApp o cosas así, es importante tener en consideración que el empoderamiento tecnológico les va a permitir tener una autonomía y una fortaleza para manejar sus comunicaciones y la producción de sus contenidos. Todo esto se construye de manera comunitaria y colectiva. Así que están invitados a esta actividad en Palquibundis, región del Maule. Es una actividad completamente autogestionada, no hay ninguna institución grande financiando nada, es autogestionado y por eso se hace un cobro de de la estadía y, bueno, básicamente es la alimentación de los 3 días. Eso, señores y señoras, están invitadas. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Sí, marquemos ahí que efectivamente se ha propuesto un valor de 15.000 pesos para la inscripción, contemplando que vamos a estar ahí dos noches al menos, la mayoría de las personas que pueden llegar. Vamos a tener ahí una persona ahí vecina que cocina muy bien, que ya está tanteada, cateada por este hacker que les saluda. Bueno, reiteramos entonces, estamos promocionando y conversando respecto de este encuentro popular de software libre que realizaremos en Palquibuy, región del Maule, en un lugar que se llama Escuela Superior Campesina Ismenia Ortiz Lizama. Ahí estaremos conversando, haciendo talleres, acampando, intercambiando experiencias, hackereando algunas cositas, liberando algunos computadores, y ahí está la encuesta para quienes quieran responder. Y bien, para ir cerrando ya esta entrevista o esta conversación, invitaremos a Anti que nos cuente en sus palabras qué es ser hacker. Hemos mencionado harto el hacker space, que vamos a hacer este día del software libre. Cuéntanos, Anti, por favor, qué significa ser hacker. Muchas gracias, don Nick, por la presentación. En lo personal, yo creo que ser hacker es varias cosas. Hay varias definiciones de que la gente acepta, algunas profesionalistas, algunas más abiertas. Si me preguntan a mí qué es ser hacker, es, en pocas palabras, encontrar felicidad en las computadoras, es que te importe qué es lo que utilizas, qué clase de medios de comunicación estás manejando en tu día a día, cómo esto te afecta, cómo lo que está fuera de ti, las computadoras, los teléfonos, las radiofrecuencias, pueden cambiar tu vida en ciertos aspectos, cómo puedes modificar todos estos dispositivos, cómo puedes hacer que estas piezas de hardware, ¿cierto?, de computación sean tuyas y realmente tuyas y no de una empresa externa, que es lamentablemente lo que día de hoy estamos viviendo. Es, en pocas palabras, volver a retomar lo que es nuestro. Es aprender a que nuestros futuros no tienen que estar controlados por un tercero, por alguien que no nos aporta nada, que prácticamente nos quita en el día a día. Y es eso, en realidad. Creo que es volver a tomar control sobre nuestros dispositivos, sobre nuestra vida, principalmente. Porque, bueno, lamentablemente la recolección de datos y el maltrato también de estos es algo que se da constantemente. Hackeos, ¿cierto?, se escuchan en el mal sentido de la palabra, ¿cierto?, estos ciberdelincuentes que roban a empresas y a grandes instituciones, que lamentablemente a quienes más nos afectan es a nosotros. Y es por el maltrato y por el prácticamente ser importante que la gente y los poderosos tienen con nosotros. Así que, en corto, nuevamente, es retomar control. Eso sería, en mi opinión, ser hacker. Excelente, excelente. Hay hartas películas, hay harto ahí que después podemos conversar en la fogata del viernes 31 de enero del 2025, cuando empieza este evento que hemos titulado Encuentro Popular de Software Libre. Recordamos que se realizará entre el 31 de enero y sábado, entre el viernes 31 de enero y el domingo 2 de febrero, en la Escuela Superior Campesina Ismenia Ortiz Lizama, región del Maule, comuna de Arauco, sector de Palquibud y Fundo El Corazón. Ahí donde está el silo, ahí se bajan de la micro, caminan un poquito y llegan a la escuela. Así es que eso por mi parte, pues agradecer ahí a Joshua, a Félix, a Pineiden, a Anti por la conversación. Esperamos que esto pueda ser mostrado en distintas radios comunitarias, especialmente de la región del Maule. Invitamos a la comunidad de la región del Maule, de organizaciones, de personas que tengan esta inquietud, de quizás personas que quieran también ocupar esos computadores viejos que siempre están quedando en desuso y que con un poquito de cariño quedan impecables, y no mucha plata también. Así es que eso. Para cerrar, vamos a comentar que el nombre de quienes hemos organizado este evento es el siguiente. Nos pusimos Marichihuahua Computer Camp. Marichihuahua Computer Camp. Así nació la iniciativa y por ahí se conversaba ya de las proyecciones de este tipo de actividades. Así es que eso, pues cerramos esta entrevista. Les agradezco. Podemos hacer un chao general. Prendan sus micrófonos nomás y nos despedimos para que la gente del Maule y de regiones vecinas, amigas, se metan ahí a hackerspace.cl y participen

entre tantos y me encuentro con otros cuantos que lo sienten como yo. Hip hop me regenera de los daños, me hace sabio, comprendiendo la suma de los años, de golpes recibidos, de besos entregados, conocimiento para enfrentar al adversario. Así que afírmate la pera frente a ti, la nueva era, tan real como las flores brillando en primavera. Yo, esas falsas creencias, bótalas al tacho. No cualquiera controla su centro, mi guacho. El desafío está, ya lo tomas o escapas. Te quedas quieto y arrasa con todo eso que abrazas. Mi rap punta de lanza pa' avanzar entre dudas que se abalanzan. Sé que es difícil crecer y pido al principio un vuelo en otro lado, aunque pueda llover. Mojar tu ala es parte de la ceniza, volver a arder. Sé que es complejo crecer y pido al principio un vuelo en otro lado, aunque pueda llover. Mojar tu ala es parte de la ceniza, volver a arder. A continuación le ofreceremos De verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Noticias en este nuevo programa de Aire Puro. Por ejemplo, vamos a partir con noticias buenas. Gobierno oficializó la protección de 4 nuevos humedales urbanos. Ubicadas entre Atacama y el Biobío, albergan gran valor ecológico, biodiversidad y ofrecen servicios ecosistémicos esenciales, destacó el Ministerio de Medio Ambiente. Quienes oficializaron la protección de 4 nuevos humedales urbanos ubicados entre las regiones de Atacama y Biobío en el marco de una iniciativa que busca avanzar hacia la conservación del patrimonio natural de Chile. La declaración, que fue publicada en el Diario Oficial, incluye 4 zonas de alto valor ecológico que albergan rica biodiversidad y ofrecen servicios ecosistémicos esenciales como la regulación hídrica y la mitigación de eventos extremos. Entre ellas se incluye el Cajón del Río Claro y el Estero Piduco en la comuna de Talca, región del Maule, que el 10 de diciembre fue declarado oficialmente como humedal urbano. Con 328 hectáreas, el humedal ribereño atraviesa Talca y actúa como una barrera natural contra inundaciones. Su protección permitirá fortalecer su capacidad para mitigar eventos climáticos extremos y conservar su valiosa biodiversidad. En tanto, el 11 de diciembre se publicó la declaración del humedal urbano Lagunas Recamo y Redacamo en Talcahuano, región del Biobío. Estas lagunas costeras de 8 hectáreas de extensión son el hogar de más de 40 especies de aves. Con su protección se espera garantizar un refugio seguro para especies migratorias y residentes, además de preservar su rol como un hábitat acuático clave. Asimismo, el Parque Caucari se convirtió en el primer humedal urbano en un parque urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del país. Cuenta con una extensión de 2,4 hectáreas y en él albergan flora endémica y fauna, en que destaca el lagarto de Manuel y aves como el aguilucho. Finalmente, se anunció también la creación del cuarto ecosistema protegido, el humedal urbano Pichidangui en Los Vilos. Ubicado en la región de Coquimbo, este humedal marino costero se extiende por más de 5 hectáreas, siendo un bastión para la fauna endémica. Con su protección se espera asegurar la continuidad de servicios ecosistémicos que benefician a las comunidades locales. Además de todo esto, una nueva noticia es que se abre un nuevo proceso de clasificación de especies que está abierto a la ciudadanía. La iniciativa busca identificar fauna y flora en riesgo de extinción para priorizar medidas para su conservación y donde las personas jugarán un rol fundamental. El Ministerio del Medio Ambiente abrió el 21º proceso de clasificación de especies, una iniciativa clave para evaluar el estado de conservación de la biodiversidad del país y que busca identificar especies en riesgo de extinción para priorizar medidas para su protección, asegurando la preservación para mantener el equilibrio ecosistémico. La ciudadanía jugará un rol fundamental, pues ya se abrió la recepción de antecedentes donde cualquier persona podrá sugerir especies para su clasificación. Los aportes deberán incluir información detallada sobre la ecología, dinámica poblacional y amenazas que enfrentan las especies propuestas. Estos datos serán utilizados para confeccionar la nómina definitiva de especies a evaluar, que será publicada el primer trimestre del presente año. Además, el Ministerio de Medio Ambiente organizará talleres virtuales para capacitar a las personas interesadas en completar las fichas de antecedentes necesarios. Las propuestas serán recibidas hasta el 28 de enero del 2025, ya sea por correo electrónico o en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente. Más información, formularios y ejemplos están disponibles en el sitio web oficial, que se llama clasificacionespecies.mma.gob.cl. Una nueva forma de participar en cómo resguardamos a las distintas especies que cohabitan este territorio. Y por último, otra nueva noticia para destacar con ustedes es que los científicos descubren un poder secreto del guanaco. Hace crecer el bosque más amenazado de Chile. Buscando recuperar las poblaciones de guanaco que antes habitaban la cordillera de la región metropolitana, científicos reintrodujeron algunos camélidos y descubrieron que estos tienen el poder de hacer crecer más frondosos los espinos, los que a su vez cobijan la recuperación del bosque esclerófilo. En los tiempos antes de la colonia, los guanacos reinaban en la cordillera de la región metropolitana y de gran parte del centro del país. También reinaba el bosque esclerófilo, que hoy se considera uno de los ecosistemas más amenazados del país y donde se desarrollan especies que solo existen en Chile. Ahora, un grupo de científicos está intentando repoblar de guanacos la cordillera central y al introducir algunos ejemplares, descubrieron un poder secreto que tiene esta especie. Logra hacer que crezca el bosque esclerófilo. Los investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad reintrodujeron 5 guanacos en la zona de Altos de Cantillana y luego de 2 años de estudio se dieron cuenta de que los espinos crecían con ramas más largas y tupidas en las zonas donde había guanaco, a diferencia de los que estaban en lugares sin esta especie. A su vez, estos espinos con más fuerza y follaje se convierten en nodrizas que acobijan y posibilitan el crecimiento de otras especies del bosque esclerófilo. Esto, al entregar mayor sombra, permitiendo que se conserve la humedad bajo el árbol y generando un ambiente propicio para las otras especies. El investigador doctoral que lideró el estudio, Matías Guerrero, denomina a estos mamíferos como jardineros naturales y concluyó que el espino y el guanaco deben tener una historia evolutiva común durante millones de años, a raíz de lo cual generaron una interacción que les beneficia mutuamente. El estudio fue publicado en la revista científica Journal of Arid Environment. Así que ahí tenemos una nueva funcionalidad que tienen los guanacos, ayudando a que se regenere y se potencie el bosque esclerófilo en el país. Esas son noticias en este aire puro de principios de 2025. El aire puro número 855. Mari Compuché, Inche Eli López Faún de Piñén, Tiny Love Tancura. Y bueno, comentar que yo soy vicepresidenta de la asociación Winkul Mapu, pero anterior a ello, porque esto fue por una estrategia que constituimos esta asociación, pero anterior a ello siempre he militado, he sido parte del Coyautún, que para mí es lo más importante dentro del territorio, una orgánica que incluye a todas las comunidades de acá del territorio que estén en la defensa, cuidado, protección y resistencia. Por lo tanto, no es un Coyautún que alberga a todo el territorio curarrehue, sino que a las comunidades que cumplen con esos principios, con ese sentido, con ese valor a su tierra. Así que desde ahí soy parte. También nosotros estuvimos levantando una orgánica que se llama Love Tancura, que se levantó un poco para acompañar la lucha que llevaban los Lamien en resistencia a la hidroeléctrica. Así que desde por ahí vengo. Bueno, hoy día estamos a los pies del Huahuel Ñanco, que es este gran pillán, este gran volcán que tengo aquí a mi izquierda. Estamos muy vecinos de Puelmapu. En Hualmapu estamos hoy día posicionados a los pies del Pehueñento, este lugar maravilloso que nos alberga. En Curarrehue, ahí estamos hoy día instalados. Bueno, nosotros en primer lugar tenemos que socializar con todas las comunidades para que todas estén enteradas del acuerdo que hoy día, el convenio marco que hoy día se firmó tan importante acá en este territorio. Lo primero es eso, socializarlo, porque vinieron acá los dirigentes. Entonces los dirigentes se llevan, ¿no es cierto?, el momento, pero más en detalle también a veces cuesta un poco llegar a las bases con la información al detalle. Entonces ese es un trabajo que nosotros como Asociación Winkul Mapu vamos a tener que hacer con todas las comunidades que adhirieron a este convenio marco. Eso como primer punto. Luego compartir, ¿no es cierto?, los principios rectores de esta idea que nació hace mucho tiempo, que la venían trabajando los antiguos y que tiene que ver con la protección de este lugar. Porque el sentido de esto es proteger el Iltrofil Moñén, como decían muy bien nuestros ancestros y ancestras. Este es un territorio que nos dio pan, que nos da el agua, y gracias a él nosotros vivimos. Por lo tanto, tenemos que seguir cuidando lo que todavía queda. Entonces, ese es el segundo punto que nosotros tenemos que instalar en la gente que integra esta asociación. Y evidentemente la puerta, como muy bien dijo Lamien Simón, está abierta para que sigan incorporándose nuevas comunidades a esta organización. Asociación se llama, a esta asociación de comunidades, que no solo alberga comunidades, sino que también a personas de manera individual que comparten este sentido de protección. Y la protección tiene que ver con la recuperación también, pues. Nosotros como pueblo, nación mapuche, estamos despojados. Vivimos en muy poca tierra acá en la comuna de Curarrehue. Los espacios no están dando cabida para que las familias mejoren sus economías, su sustento. Por lo tanto, siempre va a ser importante recuperar algún pedazo de suelo para alguna iniciativa también que genere algo de economía que va faltando también en los hogares de cada familia. Así es que eso es otro punto que nosotros tenemos que conversar, dialogar, ¿no es cierto?, con nuestros Lamien, que es un espacio de recuperación, de control. Este lugar, hace años, como decía un lonco, que venían a piñonear acá a la gente, sin embargo, al pasar de los años, hubo que pedir permiso, ¿no es cierto?, a las autoridades para poder venir a hacer el ejercicio de piñonear, que antiguamente se hacía libremente aquí, dijo muy bien Milonco Mariano. Sin embargo, al poco andar hubo que empezar a pedir permiso. Entonces, para que eso no ocurra, es que se firma hoy día este acuerdo para ya no pedir más permiso a la autoridad, sino que pedir permiso a los dueños de aquí, porque como los antiguos siempre nos dicen, estos lugares tienen dueños, tienen ñenes, y a ellos sí que les tenemos que pedir permiso, y la gente antigua eso lo sabe hacer muy bien. El pedir permiso implica contar a qué uno va al lugar, y qué va a ir a buscar y qué va a ir a hacer, a qué hora va a entrar y a qué hora se va a ir. Y eso nosotros también tenemos que seguirlo multiplicando con nuestro Lamien para que estos lugares sean cuidados del mejor modo posible y sean usados como queremos que sea también. Eso, Lamien. Uy, a mí me cuesta hablar de democracia. Me cuesta porque sí, porque siento que vivimos en una pseudo palabra siempre. Pero igual es un hito importante lo que hoy día ocurrió acá en los faldeos del Pillán Jahuel Ñanco. Es un hito importante porque hacía muchos años que se venía caminando en esta conversación de tomar un acuerdo, de dialogar con el Estado. Nosotros tuvimos conversa con Bienes Nacionales en el periodo anterior del otro gobierno y fue infructuoso el diálogo. Nunca tuvimos un real acercamiento. Tampoco ellos generaron la cercanía que hoy día encontramos en los actuales funcionarios, que muchos son los mismos, como decía también Simón en algún momento, muchos son los mismos. Pero también nosotros estábamos viviendo otro contexto que era más de conflicto con los proyectos extractivistas que nos estaban causando daño acá en el territorio. Entonces también estábamos con otro ánimo, con otras energías, tomando acuerdos, tomando decisiones. Y tal vez eso también afectó el establecer una conversa anticipada. Y ahora en este gobierno sentimos que teníamos la posibilidad, dado el discurso que había en campaña presidencial, que era posible abrir un diálogo en este periodo. E insistimos en eso, y por eso invitamos a la ministra, abrimos la conversa, volvimos a creer en que era posible dialogar, conversar, y limamos asperezas con los funcionarios, que también antiguamente habíamos tenido algunas discusiones, y ellos pusieron lo mejor de ellos, su conocimiento técnico, y nosotros también fuimos abriéndonos a confiar, porque la vía administrativa también tiene que ser una vía que nos apropiemos, porque de las demás ya nosotros sabemos, escuchamos, ¿no es cierto?, que es muy doloroso, que hay mucha tragedia cuando las vías que se toman son otras, mucha pérdida. Y ahí sufrimos también muchísimo nosotros por los lamien que no están y que siguen en la lucha, que también es muy legítima, y que de algún modo también nosotros les tenemos que pedir disculpas a ellos porque tomamos esta vía, pues, esta vía que no es negociar con el Estado, ni es ser amiguismo, sino que es establecer un diálogo horizontal donde podamos comprendernos. Y al menos hoy día dimos en esta firma, en este hito que ocurrió acá arriba en el Pehueñentú, nos quedamos tranquilos porque sentimos que hubo una muestra de que efectivamente se pueden hacer las cosas distintas, y nosotros nos vamos a quedar con eso, con ese gesto de confianza que ellos pusieron acá. Bueno, este acuerdo yo creo que está ya contenido en el Tratado de Tapihue, como decía un lamien que dijo, mi lamien Silverio, dijo muy bien, ojalá que esto que vamos a firmar aquí no sea como el Tratado de Tapihue, que después el Estado lo desconoce y nunca más lo valida, digamos, o lo asume como un acuerdo que se instaló hace muchos años y sin embargo se invalidó. Así que nosotros insistimos en que este acuerdo le tenemos que dar credibilidad a nosotros. Nosotros tenemos que hacer posible que este acuerdo siga su curso, siga su camino. Este es el inicio del camino que tenemos que recorrer. Y hoy día todos creemos en eso, todos creemos que es posible, pero también tenemos que insistir en las demás comunidades que esto es un trabajo colectivo que lo tenemos que hacer entre todas y todos. Bueno, yo creo que los Lamien aquí vemos adversidades porque las relaciones, bueno, hay relaciones de poder que son asimétricas. El Estado siempre establece como ese tipo de relaciones con las comunidades, siempre tenemos que pedir permiso, cuando les mandamos cartas tenemos que ser muy protocolares, tienen todo un protocolo, entonces las relaciones son bien asimétricas. Sin embargo, en esta oportunidad pudimos relacionarnos de manera horizontal, pues, y construir durante estos 2 años de larga conversación un reglamento, ¿no es cierto?, que va a ser el sustento de este acuerdo, porque hay un reglamento con 54 artículos que van a conducir este acuerdo, y que es un reglamento que también tenemos que compartir con las comunidades, y puede esto ser un referente, ¿no es cierto?, a mirar para las demás comunidades que quieran tomar esta vía, este camino de buscar la devolución, ¿no es cierto?, de estos parques que son tan importantes, que estén en manos de las comunidades que históricamente han cuidado la naturaleza, el Trofil Muñén. Entonces puede ser un modelo a seguir, pero también queremos ser muy cuidadosos en eso, porque cada territorio, cada lof, cada sitio, cada lugar tiene su modo de hacer, de avanzar, de caminar. Pero sin embargo, nosotros vamos a estar disponibles si algún territorio, alguna comunidad quiere venir, ¿no es cierto?, a conversar con los loncos, porque ellos son las autoridades más importantes que dan el pie inicial a esto, para compartir, pues, este trabajo, que ha sido arduo, no ha sido fácil, así que también eso le decimos a las comunidades, que no es simple este trabajo, pero también las comunidades saben muy bien cómo caminar en esto, y también hay otras que han tenido intentos, nosotros conocemos, de hecho, analizamos algunas experiencias comparativas de otras comunidades que también quisieron avanzar en esto, y finalmente no prosperaron porque también se generan desconfianzas. Y también miramos situaciones internacionales de países vecinos también que han avanzado en esto, como Polmapu, Bolivia, Perú, Ecuador. Hay otros países, territorios en Avyayala, digamos, que han avanzado mucho en esto. Entonces, también nosotros hemos mirado a esos pueblos antiguos. Así es que somos una arenita en esta agua, una gota en este océano que si podemos aportar, lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto también. Fei Muten. Agua hay desierto, donde había verde hay gris, donde habían pájaros hay un robot que huele y te vigila a ti y a mí, donde había aire una nube tóxica que amenaza nuestro existir, y si ellos son lo bueno e hicieron esto, yo quiero ser el más malo aquí. Thank you. sea más alimento lo que la basura me da. Sobrevuelo el aire que enferma, sobrevivo tóxico humanidad. En alta piña vaya sonar solo vaya cemento. El futuro que para ti quieren, el futuro que más terror me da. Sus máquinas todos saquean, vigilan, someten y controlarán. No pararán, acabarán, todos lo matarán. Si los buenos llevaron a esto, no quiero saber lo que pronto vendrá. Explotan hoy la falla y se adueñan de los mares, destruyendo y los lagos porque cerros y volcanes y devastarán todo lo que ya existe. Extinguiendo esta vida, vamos yo que tú resiste. Y todo que solo viste, el daño que hace persiste. No me diga que no lo hiciste, si para nada te opusiste. Ahora estamos en pie de guerra, escucha el grito, madre tierra, libera todo lo que cierra. Ay, mi alma se aferra. Donde había agua, hay desierto. Donde había verde, hay gris. Donde había pájaro, hay un robot que huele, te vigila a ti y a mí. Materra cualquiera que quiera, ni hiera de cualquier manera. Como si supiera que aquí todo muera, dejando secuela. Aunque no pudiera construir fronteras, jaulas y barreras. Todo lo quisiera si solo pudiera, me muero con ella. Pacha, tú despierta, a los hijos de la tierra. Despierta, despierta, vamos Pacha, despierta. La destrucción masiva está golpeando hoy mi puerta. Despierta, despierta, vamos mamá, despierta. Sacude, rompe, estalla, que libera nuestra celda. Pacha, despierta, la destrucción masiva está golpeando hoy mi puerta. Despierta, despierta, vamos mamá, despierta. Sacude, rompe, estalla y libera nuestra celda. Despierta, despierta, sientes el futuro y no es feliz. Durante esta mañana nos encontramos acá en el Parque Nacional Villarrica, en el sector Las Mellizas, y estamos aquí reunidos junto al Parlamento Mapuche de Curarrehue, y además, cierto, están invitados el Parlamento de Coscos de Panguipulli y a través también de la Asociación Mapuche Huincolmapu, porque vamos a celebrar un convenio de trabajo en el marco de la gobernanza alrededor, cierto, del Parque Nacional Villarrica en el sector pues Colanín. A partir del año 2022, a raíz de una convocatoria de la Asociación Huincolmapu, nos reunimos en la ciudad de Curarrehue junto a la ministra de Bienes Nacionales de la época y sostuvimos una positiva reunión que derivó en una agenda de trabajo para poder constituir la gobernanza en el Parque Nacional Villarrica, sector pues Colanín, lo que significa que a partir de la firma, ¿cierto?, de este convenio vamos a poder realizar una cogestión junto a las comunidades mapuches que habitan alrededor del sector pues Colanín y poder, ¿cierto?, generar un trabajo en conjunto con las comunidades del sector. Esta celebración de firma de convenio va a significar un tremendo avance para la institucionalidad, ya que es la primera experiencia en la región de poder formalizar este acuerdo a través de una gobernanza con comunidades mapuches. Este va a ser un ejemplo para el resto de las unidades de la región, puesto que ha sido, por un lado, un proceso participativo, donde hemos sostenido una agenda de trabajo durante prácticamente 2 años, donde hemos convenido junto a las comunidades todas las acciones que se pueden realizar respecto a la conservación y manejo del Parque Villarrica en sector pues Colanín. Esto va a venir a sumar todas aquellas construcciones culturales, porque este es un territorio culturalmente construido por las comunidades del sector, los cuales, cierto, tienen identificados sus propios sitios ceremoniales, sus propios sitios de significación cultural y además, ¿cierto?, van a poder participar de las decisiones dentro del parque respecto, por ejemplo, una de ellas que tiene que ver con el avance de aquellas especies invasoras donde las propias comunidades van a generar una suerte de control, ¿cierto?, de cualquier especie invasora que venga aquí a competir con el bosque nativo que está aquí asentado en este parque. Toda esta agenda de trabajo bajo la gobernanza Puescolanín se da bajo ciertos distintos instrumentos internacionales que garantizan los derechos fundamentales del pueblo mapuche y en particular de las comunidades mapuches de este sector. Al respecto, ¿cierto?, el convenio 169 de la OIT, la propia ley indígena chilena y los instrumentos a nivel internacional como son la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas vienen a otorgar, ¿cierto?, los derechos adquiridos en este caso por las comunidades mapuches, ¿cierto?, que tienen todo una convivencia histórica, ancestral y milenaria, ¿cierto?, con el propio Parque Villarrica. 1, 2, 3 y lanzar zarpazos, romper la piel hasta encontrar el ser, salvar lo salvaje, romper el tiempo en contradicción, sin pasividad, empuñar el filo justiciero, bajar, subir las calles de la ciudad, picar surcos en el cemento, caer al vacío sin vacilar, contener sin palabras, palabrear para abrazar y acompañar la soledad en el vacío de la realidad, recordar con fuego, incendiar la moral, fracturar la norma, dudar de la verdad. Este 4 de enero será una jornada de acciones simultáneas en defensa de los territorios y las comunidades que resisten. En la comarca andina nos convocamos en la Intendencia del Parque Nacional Lago Puelo a las 18 horas. Sobran las razones para encontrarnos. Sobran razones para encontrarnos. No al desalojo de la LOF Pailaco. No al desalojo de la LOF Quenquenuleo. No al desalojo de la LOF Buenuleo. Por infancias mapuche libres en el territorio ancestral. Mar libre de petroleras. No al oleoducto en el Golfo San Matías. Fuera Mecorot. El agua no es ni será mercancía. No a la ruta bioceánica por el camino ancestral pueblo. Abajo el Plan Irsa y el Basta Río. Basta de atacar la ruralidad. Por la defensa de las nacientes del río Chuñil. Aparición con vida de Julia Chuñil. Por la defensa del cerro Piltriquitrán. Basta de perseguir al LOF Paichilantreo. Basta de criminalizar a quienes defienden el Libertad agua. Libertad les preses políticas mapuche. No es no. No a la megaminería. Basta de ajuste y represión. Oye. Cobertura colaborativa desde Radio Alas 89.1. FM El Orejano 98.1. Radio Libre 96.3. Petumo Elaine 88.7. Y La Corneta 92.5. A partir de las 17 horas. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde. el corazón olvidado de la patria. Amazonía. De mi tierra a tu mesa. En esta serie radial aprenderemos sobre el producto típico de la Amazonía, la yuca brava. Aprenderemos del proceso de preparación de la farina, el alimento básico que acompaña la vida de cada familia que habita mi territorio y de aquellos que vienen a conocerme. Hoy presentamos la gran región amazónica. Hola, soy la Amazonía. Sí, yo, la que es mundialmente reconocida por poseer la mayor selva tropical y húmeda del planeta. Siempre he creído que deberían darme un premio, porque esta belleza merece ser exaltada a lo grande, grande como yo. Yo entiendo que quienes se enteran de mi gran tamaño quedan un poquito asombrados. Y es que generalmente tienden a pensar que solo hago parte de Colombia o solo hago parte de Brasil. Pero no, a mí pueden encontrarme en 8 países de Sudamérica. ¿Les cuento cuáles? Pues son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. ¡Oh! Se me olvidaba. La Guayana Francesa. ¡Qué pena! En fin. También me siento orgullosa de que poseo el río más largo y caudaloso de todo el planeta Tierra. El río Amazonas. El mismo que corresponde a una quinta parte del agua dulce del planeta. Por eso digo que soy genial. Algo me dice que después de escuchar todo esto, te estarás imaginando que en mí puedes encontrar muchos idiomas. La verdad es que sí. Aquí puedes encontrar alrededor de 86 lenguas y 650 dialectos. ¡Qué emoción! Y yo los hablo todos. ¿Quieren que les cuente otra cosa? Toda la cantidad de lenguas y dialectos que pueden encontrar en mí no son solo por todos los territorios que abarco, no. Hay algo aún más interesante sobre esto. Dicen que cuando el explorador español Francisco de Orellana llegó a mí por allá por la época de 1542, había entre 8 y 10 millones de habitantes en mi vasto territorio. Pero hoy en día hay aproximadamente 1 millón de indígenas agrupados en más o menos 420 etnias. ¿No les parece eso triste? Pero bueno, a lo que yo iba, esa que si tenías en la cabeza esa idea de que yo solo estaba llena de animales y maticas, la vas cambiando por una muchísimo más interesante. Estoy llena de comunidades y pueblos con grandes culturas que hablan en muchas lenguas. Hablando de cultura, ¿saben qué aspecto es muy importante para la cultura de los distintos pueblos y comunidades? Pues la comida. ¡Qué rico!, ¿no? Pues váyanse preparando para aprender sobre un ingrediente fundamental en la cocina de estas comunidades que me habitan, la yuca. Pero no cualquier yuca, no crean, es la yuca brava. Sí, así como lo escuchan. Vamos a vivir un maravilloso viaje acompañados de personas grandiosas que nos guiarán por esta travesía culinaria que tiene la yuca brava. ¿Quieren acompañarnos? ¡Vamos! Entre selva, guerras gigantes, entre luchas constantes, entre selvas usurpadas, jamás aniquiladas, entre ríos y boas, recorriendo en canoa, peque peque, la lucha que aflora. Entre selvas gigantes, entre luchas constantes, entre selvas usurpadas, jamás aniquiladas, entre ríos y boas, recorriendo en canoa, peque peque, la lucha que aflora. Ja. La lucha que aflora. Gracias por compartir conmigo este emocionante episodio. Esta serie radial fue realizada por Luceliana Vendaño, Geraldine Pineda, Joana Pérez, Ana Barón y Jenny Rodríguez, con la participación de Felipe Rincón. Muchas gracias. Ya me meter bulla sobre la pobre vida de Juana. A vivas voces gritaban que era mereche, que debían quemarla viva, pues andaba con prostitutas y era una mujer de mala vida. Yo había escuchado que adoraba árboles y hadas. ¡Es una locura! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.